también a instancias de pedidos nuestros para ver cómo se podía ver de tener un abordaje un poco más serio. Obviamente la responsabilidad no es de Salud, de Nación, pero sí, por lo menos en el abordaje que hizo con el plan Detectar, este que va en busca, en principio, de los contactos estrechos, tenemos una... podemos ver la situación real de lo que está sucediendo. Por más grave que sea, al ver la situación real hay distintas formas de abordaje. Pero sigue poniendo esto, una vez que se hace el hisopado, que es lo que hace Nación, cuando están las derivaciones a los hospitales, como el Fernández en la 31, o el Piñeiro en la 1114. Yo ayer y antes de ayer estuve varias horas ahí viendo cómo funcionaba. Vemos que sigue la problemática que tiene el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en Fernández no había termómetros ayer, ¿sí? Y si no tenés, si por lo menos no le pueden tomar a la gente la temperatura, que es uno de los síntomas más importantes para poder avanzar en el hisopado, estamos en un grave problema, digamos, bien, ¿no? Y la realidad es que también vemos alguna en lo que corresponde a Ciudad, que es ir a buscar los casos al barrio, también vemos alguna pausa en ese sentido, ¿no? Con lo cual nos preocupa, porque creo que el abordaje debe ser integral, ya que cada uno de los camiones que hay en la 31 y en la 1114 hasta ahora, y la semana que viene comenzaría la 21-24, tienen capacidad de hacer entre 100 y 150, algunos dicen que 200 hisopados por día, y por ejemplo en el día de ayer se hicieron 34. Mientras, Javier, está toda esta emergencia, queremos finalmente consultarte por un proyecto que tenemos entendido se va a estar tratando el próximo jueves 21 de mayo y tiene que ver con la rezonificación. Bueno, vos sos vicepresidente primero de la Comisión de Planeamiento Urbano. Rezonificación de terrenos en Villa Crespo para construir dos torres, y ahí se llevarían puesto no solamente a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, sino a una radio compañera, que es Radio Asamblea, que es una radio comunitaria. Por eso, bueno, ya te adelanto, estamos trabajando como Foro Argentino de Radios Comunitarias para plantear esto como un ataque a la libertad de expresión. ¿Qué nos podés decir como legislador y, bueno, sabiendo que este proyecto, pese a la pandemia, el negocio inmobiliario parece que no está afectado? Bueno, Lucas, gracias por preguntar también, porque en el marco de todo lo que viene sucediendo se ocultan estas cosas que también aprovechan para hacer los planteos y poner en discusión temas que realmente no deberían en este momento. Y fue parte de los argumentos principales que planteamos los legisladores del Frente de Todos, que somos parte de la comisión, la semana pasada. El viernes pasado dictaminaron para poder llevarlo a sesión, ya tiene aprobación en primera lectura, y lo principal que planteamos es cuál es la necesidad de hoy en día, con la emergencia que vivimos en materia económica y también de salud, plantear un proyecto de este tipo, digamos, que lo único que hace es beneficiar algún gran emprendedor inmobiliario. Uh-huh. Y ubiquémonos un poco, ¿no? A ver, para los que conocen la zona, Corrientes y Dorrego, donde elevaron las vías, hicieron un viaducto, quieren construir edificios de hasta 45 metros de altura, encajonando el viaducto, apenas a 6 metros de distancia van a quedar los edificios que quieren construir de las vías. Y la realidad es que nosotros entendemos que esto no trae ninguna mejora para los vecinos del barrio, y hay un fuerte repudio a este proyecto. La verdad que estamos tratando de organizar y acompañar, digamos, la organización que ya existe, como vos mencionaste bien, por la Asamblea, bien, y la radio, que es otro de los medios donde podemos hablar también de lo que pasa en la ciudad, que por suerte nos convoca. Y además una cuestión, Javier, ya sé que ahora tenés una reunión, pero un dato, que la empresa que estaría haciendo estos edificios, esto obviamente potencial, porque no está así en el proyecto, sería un grupo empresario donde lo compone también el diario La Nación, el grupo La Nación, o sea que son propietarios, sí, sí, de Movistar Arena. Entonces, Por otro lado, Lucas, también, que son parte de los predios que cuando se hizo la transferencia de la deuda que La Nación había asumido con la Comisión Andina de Fomento para la construcción del Paseo del Bajo, sí, es uno de los terrenos que le cedió el AVE a la Ciudad de Buenos Aires como contraprestación de la toma de esa deuda, y que está siendo estudiado hoy en día en un informe de la OEA por instrucción del gobierno del presidente de la Nación, uh-huh, para que se evalúe de qué manera, porque ahí se sabe que Playa Ferroviaria, Sociedad Anónima, que es la empresa que articulaba todos los terrenos linderos a las vías, lo hizo de una manera fraudulenta, con distintos informes contrarios a que, inclusive internos de playas ferroviarias, a que se lleve adelante esa cesión de tierras. Bien. Entonces, en este marco, digamos, con una investigación del AVE en curso, generando un informe a instancia del presidente de la Nación, y lo innecesario de presentar proyectos de este tipo hoy en día, esperemos que puedan recapacitar, y con eso estamos haciendo fuerza entre los comuneros de la comuna, lo vengo conversando con Leo Luchese, que es uno de los juntistas de la Comuna 15, y también las organizaciones vivas de Villa Crespo para que no se incremente la problemática que tiene el barrio ahí, con problemas de servicios con respecto a la luz, al agua, y también con lo malo en materia urbanística de generar moles de 45 metros y encajonar un viaducto que seguramente no va a traer ningún beneficio ni de asoleamiento ni de ventilación para la zona de la que estamos hablando, ¿no? Javier Andrade, gracias por estar aquí en La Gráfica. Te agradezco a vos, Lucas, y nos debemos después de la cuarentena la posibilidad de acercarse y tomar un mate y charlar un poquito más tranquilos. Así sea, ¿eh? Abrazo gigante, Javier. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, ahí pasaba el legislador porteño Frente de Todos, y esto último que planteó no es menor. Martín Miguel Consentino Moreto es el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Bien, él decía la AABE, AABE. Este señor está investigando qué pasó con la cesión de tierras. ¿Por qué? En noviembre del año pasado, Macri, antes de irse, ¿qué le dice a Larreta? Pará. Antes vamos a hacer los negocios, ¿no, Manu? Entonces, tal cual. Viste que los tipos deben tener, viste que Kirchner tenía la libretita con el superávit y el déficit y bueno, todas las cuentas del Estado, y el chabón era un loco, todos los días estaba Haciendo números, pero para el bien de la nación. O la grandeza de la nación. Bueno, estos tipos al contrario, tienen la libretita, el canalla de Macri, diciendo, a ver, ¿qué negocio más podemos hacer? Exacto. Ya nos repudió el pueblo argentino y ya iban armando todo. Como recordemos la cantidad de dólares que se fugaron entre el 11 de agosto y el 27 de octubre. Esto es público conocimiento. Bueno, en noviembre, entre otros terrenos, le dan lo que sería Corrientes y La Vía, Juan B. Justo y Corrientes, que en el 2001 se arma la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en el 2004 le dan el predio, y después con la ley de medios se construye Radio Asamblea, que es una radio que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hemos hablado con Ricardo López, exactamente, compañero de Radio Asamblea, que es una nota que está, digo, para difundir también, ¿no? La audiencia puede entrar a radiografica.org.ar y dar a conocer todo esto, porque realmente, como decía el propio legislador, puede tener algún productor amigo, pero cuando dice, che, no vas a hablar mal de Larreta en este canal de televisión. Así que bueno, hay un que gobierno poder... gobierno de rapiña, sin duda. El gobierno de Macri, sí, de rapiña. Así que bueno, vamos a estar haciendo... Ayer tuvimos una reunión junto a Asamblea, como Foro Argentino de Radios Comunitarias, del cual somos parte de la Mesa Nacional como radiográfica, y vamos a hacer una linda campaña como para, al menos que tengan costo político. Por lo menos, claro. Si no podemos tirar para atrás lo hecho, el otro día el compañero de Radio Asamblea decía, muchas de estas movidas quizás puedan ser recusadas, ¿no? Como es pedir, que se revea, de todos modos, hasta el momento en que se revea ya están construidas las torres, y bueno, anda a tirarlo para atrás, ¿no? Y aparte una cuestión que también decía recién Andrade. Dos torres de 45 metros en un barrio como Villa Crespo, donde no se hicieron obras de infraestructura para lo que es la cloaca, el agua, el tendido servicios eléctrico. Digamos, el tendido eléctrico que, si bien en el conurbano es peor, porque Edenor, Edesur no invirtieron en 30 años... En realidad, en la ciudad de Buenos Aires puede estar un poquitito mejor, pero siguen habiendo los famosos cables de tensión, de media tensión. Se corta la luz y te dicen, no, es un cable de media tensión. Eso se llama falta de inversión. Entonces, es un combo explosivo. El negocio inmobiliario, que no está acompañado por cuestiones de infraestructura. Entonces, la utilidad, a ver, puede ser que, como pasa en Aristóbulo del Valle y Avenida Patricios, que hay al lado de la empresa Bolt, que se armó un barrio privado, con un pequeño barrio. No se le corta la luz, ¿no? No se le corta la luz. No se le corta la luz. Y de hecho, en la misma manzana, sí. Vamos a decir, la parte que da para Avenida Patricios, sí. Es un clásico. Yo ahora veía, con el tema de la pandemia, digo, esta cuadra está condenada a desaparecer, digo, porque antes de la pandemia y por 2 años por lo menos, era constante el corte de luz. Era la cuadra que tenía todos los generadores de energía en la puerta, la peluquería, la farmacia, hay una farmacia, y en la misma manzana donde está justamente Volt, que nunca se le corta la luz. Entonces los vecinos era como muy básico, bueno, nos están robando la luz esto de acá al lado, ¿no? Che, y eso que es el coafer de las estrellas, hay que decir. El coafer de las estrellas. Justamente el coafer de las estrellas, bueno, pasa mucho, ¿no? Yo de hecho vivo en la otra cuadra y ahí nunca se les corta la luz, y cuando fueron los cortes durante el macrismo, entre otros momentos. Escuchabas laburar las máquinas adentro, vos decís, qué los vecinos decían, ¿por qué nunca se le corta la luz a estos? Claro. Bueno, ahí hay tongo, se le llama, ¿no? Así que, bueno, muchas cuestiones para discutir. La realización de dos torres de ese tamaño, digamos, de esa envergadura. Y son siempre negocios inmobiliarios para los mismos. Uh-huh. Para los mismos. Y realmente que el grupo La Nación esté detrás de todo esto es para... Es indignante. Es indignante. Bueno, Manu Rivas, vamos, si le parece, a Informativo Telam. Vamos. Después se viene Rashid, se viene Robelli, así que... Viene lindo el programa. Y también vamos a retomar a Máximo Kirchner. Un discurso del día de ayer muy, muy interesante. Dos porciones vamos a dar de ese discurso de cerca de 16, 17 minutos en la Cámara de Diputados. Disponga, Rivas. Noticias. Economía. El INDEC dará a conocer hoy la inflación de abril. El organismo informará la variación que registró el índice de precios al consumidor al mes pasado, que fue muy amplia entre las consultoras privadas. Orlando Ferreres calculó un alza del 0,8%, Ecolatina estimó un 3,7%, EcoGo pronosticó un 1,7% y la consultora Seido proyectó un 1,5%. El mes pasado, en base a los resultados del relevamiento de expectativas del mercado realizado por el Banco Central, la inflación estimada por diversos agentes del mercado financiero y consultoras dio un promedio del 2,2% en abril. Turismo. Prestadores del Valle de la Luna comienzan a elaborar protocolos para la apertura post-pandemia. El intendente de Villa Fértil, Omar Ortiz, informó que las autoridades departamentales mantuvieron una reunión con los prestadores turísticos para empezar a planificar un protocolo, el cual será presentado ante las autoridades provinciales para una eventual apertura de actividades del sector. Una reunión bastante importante con los prestadores de servicios turísticos, viendo la situación de cada uno de ellos. De todas maneras, ya nosotros hemos hecho un chequeo general de cada situación, de cada prestador, pidiéndoles que ellos se organicen y armen un protocolo para presentarlo en la provincia para ver cuando reactivemos toda esta actividad, diciéndoles los servicios que tiene el municipio para trabajar sobre lo que es promoción turística, porque ya hay varias provincias del país que lo están haciendo y bueno, tenemos que empezar a trabajar para que se abra el turismo en Valle Fértil. Deportes. Carlos Sainz Jr. es el nuevo piloto de Fórmula 1 de Ferrari. El español se unirá al equipo para la temporada 2021, según anunció hoy la escudería italiana, y será el reemplazante del tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel. En un comunicado, Ferrari dijo que con 5 temporadas de experiencia, Carlos demostró ser un talento con grandes habilidades técnicas y excelentes atributos. El piloto madrileño de 25 años corrió para Red Bull y Renault y actualmente lo hace para McLaren, del que se desvinculará cuando acabe esta temporada para firmar por 2 años con la escudería más ganadora de la categoría. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. ¿Por